Te damos la bienvenida entonces, ahora sí, formalmente a un nuevo capítulo, el número 18 de Atrapados sin Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Nos estás escuchando en todo el mundo también en la página de las madres, es www.madres.org, y también nos podés escuchar en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros de varias maneras, al teléfono de la producción que es 4567-3606, vía mail o mensajería instantánea a esta dirección, atrapadosenlibertad@hotmail.com, y vía correo electrónico al mail del programa que es atrapados@madres.org. Hacemos este programa José Castillo en las locuciones, Sebastián Gómez en la operación técnica, en los controles, y mi nombre es Leo Vázquez. Y ya nos vamos metiendo entonces en el contenido del programa del día de hoy, referenciando las dos fechas que te decía antes de la apertura, el Día Mundial de la Libertad de Prensa y el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Atrapados en Libertad, capítulo 18, AM530. Atrapados en Libertad. Situándonos principalmente en el 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, te cuento que la iniciativa para promover el Día Mundial de la Libertad de Prensa partió de la Conferencia General de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se eligió esta fecha para conmemorar la declaración de Windhoek, Namibia, en África, para el fomento de una prensa africana independiente y pluralista. La resolución de 1991, titulada Fomento de la Libertad de Prensa en el Mundo, reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática. La Conferencia General invitó al director general de la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General el deseo expresado por los Estados miembros de la UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991. El 20 de diciembre del 93, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, reconoció el día al declarar el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Lo siento, señora. Usted tiene 5 canales de televisión. Tiene que devolver 4. Pero, señor, ¿cómo se le ocurre? Tiene 20 emisoras de radio. Tiene que devolver 19. Libertad de expresión es impedir el monopolio y la concentración de las frecuencias. El espectro radioeléctrico es un bien público limitado. Una persona natural o jurídica solo tendrá derecho a una concesión de radio y televisión. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Entonces, como esta es una fecha internacional y para dar cuenta de ello, vamos a estar recorriendo el tratamiento que se le da en distintos lugares del mundo, principalmente en Latinoamérica, como siempre lo hacemos. Y vamos a estar escuchando un primer audio que se llama Dictadura Mediática, de los productores radialistas apasionados y apasionadas. El sensacional radialista José Ignacio López Vigil, que se llama Libertad de Expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? 5 agencias de prensa, solo 5, distribuyen el 96% de las noticias mundiales. O sea que los de afuera nos dicen lo que pasa en nuestra casa. La verdadera democracia exige un nuevo orden mundial de la comunicación para que todos los países, y no solamente los ricos, tengan derecho a informar y a estar informados. Pero eso viola la libertad de empresa. Digo, la libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? 4 de cada 5 películas que vemos en el cine o en la televisión son norteamericanas. ¿Cómo? ¿Y es que no hay artistas nacionales? La verdadera democracia exige proteger la producción nacional, defender la soberanía cultural de nuestros pueblos. All I wanted was change for a buck. En América Latina, 9 de cada 10 canales de radio y televisión pertenecen a la empresa privada con fines de lucro. ¿Y quién hizo ese reparto tan desigual? ¡Eso es discriminación! La verdadera democracia exige redistribuir las frecuencias radioeléctricas para que todos los sectores, públicos y privados, estudiantes, mujeres, indígenas, sindicalistas, movimientos sociales, tengan acceso a la palabra y a la imagen. 4 corporaciones norteamericanas controlan el 85% del mercado mundial de discos. ¿Cómo? ¿Y es que no hay cantantes en este país? La verdadera democracia exige proteger la música nacional, defender la soberanía cultural de nuestros pueblos. ¡Pistola en mano! ¡Se lo echaron de a montón! 2 grupos privados monopolizan el 85% del espectro radioeléctrico mexicano. Pobrecito México. Tan lejos de Dios y tan cerca de Televisa. La verdadera democracia exige redistribuir los canales de radio y televisión para que todos los sectores sociales, y no solamente los empresarios privados, tengan acceso a la palabra y a la imagen. Eso viola la libertad de empresa. La libertad de expresión, güey. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? En Venezuela, el 65% del espectro radioeléctrico está en manos de la empresa privada con fines de lucro. En Guatemala, desde que se firmaron los acuerdos de paz en 1995, no se ha concedido una sola frecuencia de radio a las comunidades indígenas. ¿Y se puede saber por qué? ¿O es que los indígenas no tienen derecho a la palabra? La verdadera democracia exige distribuir equitativamente los canales de radio y televisión para que todos los sectores sociales, y no solamente los empresarios privados, tengan acceso al espectro radioeléctrico. Pero eso viola la libertad de empresa. La libertad de expresión. ¡Qué bonito! O sea que los estudiantes, las mujeres, los indígenas, los sindicalistas, los movimientos sociales, no tenemos derecho a la palabra. La verdadera democracia exige distribuir equitativamente los canales de radio y televisión para que todos los sectores tengan acceso a las frecuencias radioeléctricas. Pero eso viola la libertad de empresa. La libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Para ir abriendo entonces el espectro y completar con todo lo que veníamos anunciando desde la apertura, debemos referenciar el día 17 de mayo, que es el sábado que viene, el Día Mundial de las Telecomunicaciones. El 17 de mayo de 1865 se fundó en París la Unión Internacional de Telégrafos, que años más tarde, en el 34, adoptó el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es la más antigua organización intergubernamental de las Naciones Unidas, y algunas de sus funciones son promover el desarrollo y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones, lograr que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a toda la gente y ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo. Al respecto, te propongo que escuchemos un audio que se llama La Última Frontera. estamos viviendo la mayor revolución tecnológica de la humanidad, el salto vertiginoso a la era digital. ¿Será solo el comienzo? El Inca ordena guardar la cosecha del maíz. El Inca ordena guardar la cosecha del maíz. Al principio, el correo, haciendo honor a su nombre, se hacía con corredores. En América del Sur, los chasquis llevaban mensajes de una posta a otra, cubriendo cada uno varias millas de distancia. ¡Avance! ¡Avance! ¡Avance! Los romanos, en sus campañas militares, formaban cadenas humanas y se avisaban a gritos de trecho en trecho. Las culturas africanas prefirieron los sonidos profundos de la madera. El lenguaje del tam-tam anunciaba la guerra o la paz. También el manguaré sirvió para comunicar a las tribus dispersas en la selva amazónica. La comunicación a distancia se hizo con sonidos y con imágenes. Los griegos perfeccionaron un idioma de antorchas. Los pueblos de las llanuras norteamericanas se alertaban con señales de humo. Y en el extremo oriente, volaban los mensajes con cometas de colores. Mira, mira estos signos grabados en el barro. Las palabras ya no se las llevará el viento. 6.000 años atrás, en el Irak actual, aparecieron las primeras letras en tabletas de arcilla. Después vinieron los egipcios con sus papiros, los árabes con sus pergaminos y los chinos con el papel. La escritura revolucionó las comunicaciones, pero no fue hasta el siglo XV, con la invención de la imprenta, que se multiplicaron los libros. El siglo XIX amaneció con la locomotora y en él se dio el gran impulso de las telecomunicaciones. 1837, Samuel Morse inventa el telégrafo. 1876, Graham Bell inventa el teléfono. 1877, Thomas Edison inventa el fonógrafo, abuelo del tocadiscos. 1895, los hermanos Lumière estrenan el cinematógrafo. También a finales de siglo, Guillermo Marconi descubre la telegrafía sin hilos. En 1906, con los experimentos de Reginald Fessenden, nace la radio. Poco después vino la televisión. Desde los años 50, las azoteas del mundo se poblaron de antenas receptoras. En nuestros días, vivimos la mayor revolución tecnológica de la humanidad. Satélites. Microprocesadores. Computadoras. Discos compactos. Fax. Modem. Celulares. Internet. El vertiginoso salto a la era digital. 3, 2, 1. ¿Estamos alcanzando la última frontera de las telecomunicaciones? ¿O esto es solo el comienzo? ¿Estamos ya en condiciones de establecer contacto con otros planetas? ¿O los humanos no tendremos interlocutores en la inmensidad del universo? Y para completar el informe que acabas de escuchar, el audio que acabamos de compartir, en el que escuchabas acerca de la ley Televisa mexicana, te propongo ahora que escuchemos uno que justamente se llama Ley Televisa y que hace referencia a la ley de telecomunicaciones mexicana que beneficia a los grandes monopolios y desprecia a las comunicaciones comunitarias, populares, participativas y de todo carácter social. Ya habíamos compartido parte de este material cuando hicimos el informe sobre radios comunitarias. Y ahora te propongo entonces que complementemos esa información con este informe que ya te dije, se llama Ley Televisa, acerca de la Ley de Telecomunicaciones en México. La Ley Televisa. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 25.000. 25.000 para 30 allá. 30.000 a la una. 40.000. Nueva oferta. 50.000 a la una. 50.000 a las 60.000. Dos. 60.000 la nueva oferta. 60.000 a la una. 60.000 a las 100.000. Dos. 100.000 y no se diga más. 100.000 a la una, 100.000 a las dos y 100.000 a las tres. ¡Adjudicada! La frecuencia 99.9 queda adjudicada al grupo Televisa. ¡Se cierra la convocatoria!

a los políticos y a los funcionarios. Si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Libertad de expresión es... ¿Me abre esos archivos, por favor? Tener acceso a la información pública y a su difusión sin reserva alguna. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública puede negar la información requerida. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Estás en AM 530, en la primera de izquierda, La Voz de las Madres, y esto es Atrapados en Libertad. Estamos compartiendo un informe que referencia dos fechas cercanas. Una pasada, el 3 de mayo, el Día Internacional de la Libertad de Prensa. La otra próxima, el 17 de mayo, el Día Internacional de las Telecomunicaciones. También nos estás escuchando en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Nos podés encontrar también con algún tipo de contenidos complementarios a cada emisión del programa y con los programas anteriores para descargar en la página de Atrapados en Libertad, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Damos continuidad entonces al capítulo 18 de Atrapados en Libertad. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. En la página de prensa de la UNESCO podemos encontrar el siguiente mensaje. Una prensa libre es uno de los componentes más esenciales de una sociedad democrática, que es, a su vez, condición previa para un desarrollo social y económico sostenible. Esta verdad se ha entendido y reconocido cada vez más ampliamente durante los años que han transcurrido desde el 3 de mayo del 91, cuando unos periodistas africanos se reunieron en Windhoek, capital de Namibia, para participar en un seminario regional sobre el fomento de una prensa independiente y pluralista en África. La declaración pasó a ser el primero de una serie de compromisos regionales contraídos para defender la libertad de personas en todo el mundo de expresar sus opiniones y tener acceso a fuentes de información independientes y diversas. Muchos años después de aquella fecha, en muchos países la prensa es más independiente y pluralista, las ondas radiofónicas se han liberalizado y los periodistas y demás personas que trabajan en los medios de difusión son más profesionales. Además, gracias a Internet, un número cada vez mayor de personas tiene acceso directo a los medios de comunicación de masas. Estos cambios han ayudado a establecer y consolidar la democracia en muchos países, permitiendo a sus ciudadanos hacer escuchar sus voces y tomar parte de la adopción de decisiones que determinan sus propias vidas y el futuro de sus respectivos países. Instamos a la comunidad internacional a que defienda y proteja un derecho humano fundamental: el derecho a recibir y difundir información libre de censura, por cualquier medio de difusión y haciendo caso omiso de las fronteras. Seguro que las comunicaciones y los medios de comunicación y los profesionales de la comunicación han avanzado mucho desde el 91 hasta ahora, como dice la página de la UNESCO, pero más que seguro también que todavía falta avanzar demasiado. Y para que nos vayamos dando cuenta de qué lado está cada una de las asociaciones que pretenden evidenciar una postura libertaria en cuanto a la difusión de la prensa y de las informaciones, te propongo que escuchemos un informe de la televisión cubana con investigadores estadounidenses, canadienses, franceses y cubanos también aportando en la producción al respecto de la asociación Reporteros Sin Fronteras. Cuba Información. Reporteros Sin Fronteras es una ONG con sede en París, dedicada supuestamente a la defensa de la libertad de prensa y expresión en el mundo. Una libertad de prensa, eso sí, entendida según el prisma de los propietarios de los grandes medios de comunicación mundiales. Reporteros sin Fronteras tiene un presupuesto anual de 4 millones de dólares. Una gran parte de sus fondos procede del gobierno francés, de la Unión Europea, de la Fundación Nacional para la Democracia, NED, organización vinculada al gobierno de Estados Unidos. Esta organización, creada por la administración Reagan en los años 80, tiene comprobadas conexiones con la CIA. La NED financia las campañas de todo tipo de organizaciones que, como Reporteros sin Fronteras, ataquen a los gobiernos contrarios a los intereses de Estados Unidos. Reporteros sin Fronteras está financiada, además, por fabricantes de armamento de Francia, como Serge Dassault o el desaparecido vendedor de misiles, Jean-Guy Lagardère. Recibe cuantiosos fondos de grandes grupos mediáticos, como Vivendi Universal, y de grandes editores, como el francés François Pinault. Los aliados políticos de Reporteros sin Fronteras y padrinos de sus campañas son, entre otros, el gobierno de Estados Unidos y algunos de la Unión Europea, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, patronal de los grandes medios de comunicación de América Latina, importantísimo lobby empresarial, enemigo de los gobiernos de izquierda de la región y principalmente de Cuba y Venezuela. También la llamada Freedom House, fundación norteamericana dirigida por el agente de la CIA de origen cubano Frank Calzón, y destacados miembros de la mafia cubana de Miami, personas como Leopoldo Fernández Pujals, ex capitán de marines en Vietnam y ex propietario de la cadena Telepizza, y Nancy Pérez Crespo, distribuidora de las ayudas económicas del gobierno de Estados Unidos a las campañas internacionales contra la imagen de la revolución cubana. Reporteros sin Fronteras está, por tanto, sostenida económica y políticamente por los mayores depredadores de la libertad de información en el mundo, los grandes monopolios de la comunicación y los gobiernos de las potencias occidentales, principalmente el de Estados Unidos. Atrapados en libertad. Para cerrar entonces esta parte del informe y meternos en otro aspecto del tema libertad de prensa, te propongo que escuchemos un pequeño clip de la productora Quijotes de Radio de Bolivia que se llama Sin Censura ni Autocensura, una reflexión sobre la crisis de la credibilidad periodística. Libertad en los medios de información, sin censura y autocensura. Periodista, ¿qué vas a hacer? Siempre al lado del poder, siempre el mismo carnaval. Periodista, ¿qué vas a hacer? A lo sumo encubridor. No te traga ni tu vieja falso. Cada día, usted es oyente, lector o televidente de informaciones. Tenga cuidado, porque a veces la información desinforma o miente. Te agachaste tantas veces, te callaste tantas otras. Vos no tenés pantalones, Rodolfo Walsh, te perdone por todo el daño que haces. Por la democratización de la palabra, otra comunicación es posible. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Para meternos entonces ya de lleno en el otro aspecto que te comentaba recién del tema libertad de prensa, hacemos memoria, pero acá no más. El 29 de abril de 1976, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército con asiento en Córdoba, ordenó una quema colectiva de libros, entre los que se hallaban obras de Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, Saint-Exupéry y Eduardo Galeano. Dijo que lo hacía a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos y revistas, para que con este material no se siga engañando a nuestros hijos. Y agregó, de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Esto está tomado de un artículo del diario La Opinión del 30 de abril de 1976

hasta 1989, en que decidió regresar a su patria tras el derrocamiento del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, de quien fue crítico acérrimo. Entonces escuchamos el testimonio del escritor paraguayo fallecido en 2005, Augusto Roa Bastos. Bueno, yo pienso que es absolutamente necesario para la vitalidad, para la salud de nuestra democracia, que la libertad de expresión sea llevada a sus extremos límites, que no haya ninguna especie de cortapisa a la expresión del pensamiento a través sobre todo de estos medios de comunicación como la radio, que llevan la voz humana a todas partes y que son absolutamente necesarias para la salud de una sociedad. Yo hago votos y ya comprometo mi palabra y mi acción para defender esa libertad de expresión que tienen las radios comunitarias, que están cumpliendo realmente una misión muy importante en nuestro medio. Augusto Roa Bastos, escritor nacional. Para democratizar las comunicaciones, las radios comunitarias deben seguir en el aire. Esa negra, qué guay está. Ese anuncio es machista y ese programa se burla de las personas con discapacidad. Hay que sacarlo. Libertad de expresión es que la sociedad ejerza control sobre los contenidos de los medios de comunicación. Porque la comunicación es un bien público, no una mercancía. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Obviamente que el 3 de mayo, como referencia al Día Internacional de la Libertad de Prensa, es muy importante, sobre todo para los que participamos de algún medio de comunicación, sea escrito, oral, hablado, cualquiera, y de cualquier lado, como trabajador del medio, o como oyente, lector, o como cualquier tipo de consumidor de medios que seas. Pero la prensa libre es un derecho que debe practicarse y por el cual debe pelearse día a día. Conocer y compartir las problemáticas de la sociedad en general es la mejor manera de pelear por las soluciones que esos problemas pueden llegar a tener. Por eso, una de las principales obsesiones de los gobiernos que pretenden censurar libertades es justamente censurar la libertad de prensa. Al respecto, escuchá este artículo que te voy a leer. Cuando la palabra América Latina era subversiva. Es el título. Y el desarrollo de este pequeño artículo dice lo siguiente. A principios de 1977, un artículo publicado en la revista Para Ti enseñaba a los padres con hijos en edad escolar cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas. Decía al respecto, lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario, que aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar el transbordo ideológico que nos preocupa. Aparecerán frecuentemente los vocablos, diálogo, burguesía, proletariado, América Latina, explotación, cambio de estructuras, compromiso, etc. Otro sistema sutil es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos aparecidos en diarios y revistas y que nada tienen que ver con la escuela. No te olvides, lo que te estoy leyendo es un artículo de la revista Para Ti del año 1977 que enseñaba a los padres con hijos en edad escolar a detectar la infiltración marxista en las escuelas. Seguía entonces diciendo: asimismo, el trabajo grupal que ha sustituido a la responsabilidad personal puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico. Estas son las tácticas utilizadas por los agentes izquierdistas para abordar la escuela y apuntalar desde la base su semillero de futuros combatientes. Y el artículo terminaba con un consejo a los padres: deben vigilar, participar y presentar las quejas que estimen convenientes. Ahí la tenías entonces a la revista Para Ti, miembro de la editorial Atlántida, operando en favor del proceso y obviamente en contra de cualquier tipo de libertad de prensa. también quiero estudiar por Internet. Libertad de expresión es el acceso de todas las personas a las nuevas tecnologías para participar en la sociedad de la información y el conocimiento. Hay que cerrar la brecha digital entre infopobres e inforicos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hace unos minutos nomás escuchabas la voz de Eduardo Galeano, entonces para cerrar el capítulo 18 de Atrapados en Libertad al respecto de dos fechas importantes para la prensa, como el 3 de mayo, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y el 17 de mayo, el Día Internacional de las Telecomunicaciones, vamos a cerrar con un tema de los Cadillac, también homenajeando y tomando como referencia un texto de Eduardo Galeano, en este caso Las Venas Abiertas de América Latina. Este programa lo hacemos José Castillo en las locuciones, Sebastián Gómez en la operación técnica y mi nombre es Leo Vázquez. Tenemos que agradecer la colaboración y la participación en esta emisión de Atrapados en Libertad, de radialistas apasionados y apasionadas, del genial productor de radio José Ignacio López Vigil, de La Radioteca, un portal de intercambio de audios de radio que lo puedes encontrar en www.radioteca.net, de Aler, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que también se dio para Atrapados en Libertad algún informe, algún audio, y de los distintos productores y realizadores de radio que fuiste escuchando a lo largo de esta emisión de Atrapados en Libertad en AM530. Y un saludo grande también para Alejandro Weber del programa Debajo de la Almohada, que se emite los domingos a las 4 de la madrugada por AM740. Las dedicatorias para Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Los agradecimientos para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y a toda la radio, obviamente, a AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en Libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Atrapados en Libertad.